resumen de noticias latinoamericano. ¡Tráfico! ¡Extra! ¡Noticias! Celebran Día de la Emancipación en el Caribe. Varias naciones caribeñas celebraron el 1 de agosto el Día de la Emancipación, fecha que señala el fin de la esclavitud impuesta por el colonialismo británico en muchas islas de la región durante siglos. Países como Trinidad y Tobago, Bermudas, Barbados, Guyana y Jamaica desarrollaron en esta jornada un sinfín de actividades carnavalescas con manifestaciones artísticas típicas de cada territorio. Otros estados como Anguila, Islas Turcas y Caicos e Islas Vírgenes Británicas conmemoraron la efeméride el 2 de agosto con fiestas públicas similares a nivel nacional. El Día de la Emancipación surge tras la firma el 1 de agosto de 1833 del acta que elimina la esclavitud en todas las colonias del Reino Unido, excepto en la isla de Santa Elena, situada al sur del Océano Atlántico, y en Ceilán. Sin embargo, solo los africanos menores de 6 meses quedaron libres, mientras que el resto continuaron sirviendo a sus dueños durante años con la denominación de aprendices en la agricultura, industria azucarera y las manufacturas. 5 años después, en 1838, un grupo de africanos iniciaron una semana de protestas en Puerto España, actual capital de Trinidad y Tobago, que se extendieron por toda la región y obligaron a la metrópoli a anular el sistema solapado de esclavitud. Ese hecho puso realmente el fin a la esclavitud en el Caribe, trazó el camino que conllevó a muchos de esos territorios a obtener la independencia de Londres, que aún mantiene lazos de dominación sobre algunas islas y el control total sobre otras. Estás escuchando Noticias Latinoamericanas. Uso de glifosato causó una epidemia de cáncer en Santa Fe, Argentina. Cientos de víctimas medioambientales certificaron el daño con que la justicia santafesina emitió un histórico fallo prohibiendo el uso de glifosato, entre otros agroquímicos, en los campos de la ciudad de San Jorge. Ahora, el objetivo de los medioambientalistas es que se defina un precedente judicial que extienda esta prohibición a todo Santa Fe y el resto del país tras sucesivas apelaciones presentadas por el gobierno de esa provincia junto a los productores. El glifosato es el agroquímico más difundido en la agricultura argentina, supuestamente para controlar malezas. En la actualidad, se usan entre 160 y 180 millones de litros por año. El 70% del producto se destina a plantaciones de soya. Carlos Maneis, coordinador de la Red Nacional de Acción Ecologista, RENACE, que este viernes inició su asamblea número 33 en San Miguel de Tucumán, explicó que una de las consecuencias es la notable proliferación de casos de cáncer en poblaciones cercanas a los campos sojeros. El glifosato mata todo, menos la planta de soja. Es un gran descubrimiento de las empresas, pero mata todo. Y al matar todo está matando la biodiversidad y nos está matando también a los humanos. Los efectos que se están viendo en este momento en el interior de la provincia de Santa Fe, en las comunidades, en cuanto a enfermedades, es terrible. El tema cáncer se escapó. Nosotros hemos estado haciendo estudios, esto es importante que lo sepa la gente, porque son los efectos que produce este modelo de la soja. En una población a 30 kilómetros de Rosario, que se llama Álvarez, los compañeros de la campaña Paren de Fumigar hicieron un estudio en una manzana y encontraron que por cuadra había entre 6 y 8 enfermos de cáncer en ese momento. Es una epidemia. Nosotros hablamos de epidemia de cáncer. A esta problemática se le suma la gravísima condición que se da en las escuelas rurales y que nadie parece tener en cuenta. Maneis aseguró que la mayoría están rodeados por soya y agroquímicos. Estás escuchando Noticias Latinoamericanas. Control obrero y fortalecimiento del movimiento de fábricas ocupadas en Brasil. En Brasil, el último 20 de julio, el movimiento de fábricas ocupadas obtuvo una importante victoria. Después de mucha movilización, un dictamen judicial revirtió una decisión anterior de cerrar la fábrica Flasco, situada en Sumaré, Campinas, estado de San Pablo. Desde 2003, la fábrica que produce materiales plásticos es administrada por los propios trabajadores. De esta manera evitaron quedar desempleados, ya que pesaba sobre la fábrica la posibilidad de quiebra y, consecuentemente, el despido en masa de cientos de personas. Bajo la autonomía de los obreros, algunos años después, la fábrica pasó a adoptar la carga horaria de 30 horas semanales sin reducción de salario. Eso demuestra cómo la gestión obrera es más beneficiosa, ya que no fomenta la apropiación privada de la riqueza y tampoco prioriza la obtención del lucro a cualquier costo. La gestión de los trabajadores enfatiza las cuestiones sociales, mostrando a los patrones que aún así se mantiene la producción y la facturación como antes. Esos son algunos de los factores que hacen de la Flasco el más reciente ejemplo del movimiento de fábricas ocupadas, bajo un nuevo concepto de proceso industrial. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Delegación Internacional de Derechos Humanos certifica existencia de gigantesca fosa común en Colombia. En audiencia pública, el 22 de julio del 2010, el mismo día que el gobierno de Uribe solicitó la convocatoria urgente de la OEA para denunciar a Venezuela, una delegación extranjera compuesta por 10 dirigentes sindicales, 6 miembros del Parlamento Europeo, 3 miembros del Parlamento Británico, 3 delegados de España y 2 de Estados Unidos, atestiguaron la existencia de la gigantesca fosa común en Colombia, al sur de Bogotá, en el departamento del Meta, en el pueblito de La Macarena. En el pequeño pueblo de La Macarena, región del Meta, 200 kilómetros al sur de Bogotá, una de las zonas más calientes del conflicto colombiano, se acaba de comprobar la existencia de la mayor fosa común de la historia reciente de Latinoamérica, con una cifra aproximada de 2.000 cadáveres. Se trata del mayor enterramiento de víctimas de un conflicto del que se tenga noticia en este continente. El secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia, Jairo Ramírez, quien hace unas semanas acompañó a una delegación de parlamentarios ingleses al lugar, exclamó: "Lo que vimos fue escalofriante. Infinidad de cuerpos y en la superficie cientos de placas de madera de color blanco con la inscripción NN y con fechas desde 2005 hasta hoy". Ramírez agregó: "El comandante del ejército nos dijo que eran guerrilleros dados de baja en combate, pero la gente de la región afirma que eran líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro". La localización de estos cementerios clandestinos ha sido posible gracias a las declaraciones de los mandos medios, presuntamente desmovilizados del paramilitarismo y acogidos a la controvertida Ley de Justicia y Paz, que les garantiza una pena simbólica a cambio de la confesión de sus crímenes. El jefe paramilitar, John Jairo Rentería, alias Betún, reveló ante el fiscal y los familiares de las víctimas que él y sus secuaces enterraron al menos a 800 personas en la finca Villa Sandra, en Puerto Asís, región del Putumayo, y cínicamente agregó: "Había que desmembrar a la gente". Todos en las autodefensas, la organización de los paramilitares, tenían que aprender eso, y muchas veces se hizo con gente viva. Esa audiencia pública se realizó el mismo día, el 27 de julio, en el cual el gobierno colombiano sospechosamente solicitó una reunión con carácter de urgencia a la OEA para denunciar la presencia en Venezuela de miembros de las FARC y el ELN. Esto pone en evidencia el juego mediático y canallesco del gobierno colombiano para distraer la atención mundial de lo que esta audiencia internacional revelaría ese día sobre las masacres y los falsos positivos de Uribe Vélez, hechos que indudablemente son delitos de lesa humanidad, imprescriptibles y por los que Uribe tendrá que responder ante la Corte Penal Internacional al entregar su mandato. Esta fue la actualidad de los pueblos latinoamericanos. Infórmate antes que te formate la TVL. Y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Infórmate antes que te formate la TVL. Y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. La memoria de los pueblos aún se escucha en Latinoamérica. En la memoria de los pueblos recordamos a Lolita Lebrón, representante digna en la lucha por la independencia de Puerto Rico. Mujer puertorriqueña y latinoamericana, Lolita es ejemplo de patriotismo para la patria chica, la patria grande y para el mundo. Sensible y guiada por el amor, trabajó por la independencia de Puerto Rico durante toda su vida. Hoy, ante su partida a los 89 años, en un hospital de San Juan, reconocemos su defensa de la Revolución Cubana y la Revolución Bolivariana. Lolita Lebrón, la independentista puertorriqueña, pasó 25 años encarcelada en distintas prisiones de Estados Unidos por dirigir un comando que atacó con armas de fuego la sede del Congreso en Washington en 1954. La acción buscaba denunciar al mundo la farsa del Estado Libre Asociado, sistema de gobierno que había sido fundado en 1952 para sacar a Puerto Rico de la lista de los países coloniales. Lebrón se mantuvo activa en el movimiento independentista hasta fechas recientes. Luego se vio obligada a dejar las actividades por las frecuentes hospitalizaciones. La partida de Lolita Lebrón causó un hondo pesar en el pueblo, que colmó el Ateneo puertorriqueño para rendirle tributo. Adelante latino, rompe dictadura, América es la casa, tu raza solo una, Cuba los convoca, alcen la cabeza, en la unión radica nuestra fortaleza. Adelante latino, rompe dictadura, América es la casa, tu raza solo una, Argentina los convoca, alcen la cabeza. Resumen de noticias latinoamericanas.